cobarde. El mundo está en orden, nadie me recuerda. La gente tranquila en sus vidas de mierda. El juez se ha dormido en su indiferencia.